Este audiolibro es presentado por audiolibroshispanol.com. Audiolibros Español, para leer escuchando. Azerbaiyán. Un país que busca abrirse camino en Occidente. Nombre oficial del país, República de Azerbaiyán. Capital, Bakú. Azerbaiyán es un país euroasiático ubicado en el Cáucaso, al borde del Mar Caspio, cuyos territorios se extienden por una superficie de casi 86.000 kilómetros cuadrados, donde se desenvuelve la vida de 8 millones y medio de ciudadanos. Su capital, Bakú, alberga, además de la cuarta parte de la población, hermosas construcciones como el Palacio de Sirvansás y la Torre Maiden. En la parte más antigua de esta ciudad se puede conocer de cerca el estilo de vida de los azerbaiyanos, ya que en esta zona se encuentran barrios de estrechas calles colmados de mercaderes de alfombras, cerámica y antigüedades, artículos que forman parte de la riqueza cultural del país. Por otro lado, una de las industrias más importantes en Azerbaiyán es la minería, la cual se desarrolla a través de sus valiosos yacimientos de petróleo, gas natural, cobre y hierro. En cuanto a bellezas de la naturaleza, podemos mencionar su territorio montañoso cubierto de bosques, sus hermosas playas en el Mar Caspio y sus valles llenos de una variada flora y fauna. Cabe destacar, además, que tras una intensa historia política, como país integrante que lo fue de la Unión Soviética, Azerbaiyán, cuyos pobladores fueron llamados por los antiguos griegos los guardianes del fuego, busca abrirse camino a través de su acercamiento a las naciones de Occidente, con la finalidad de dar a conocer sus múltiples riquezas, además de su luz y calor humanos que desean irradiar al mundo contemporáneo. Historia. Historia antigua. Los primeros habitantes en Azerbaiyán corresponden a finales de la Edad de Piedra. Alrededor del año 550 a.C., Azerbaiyán fue conquistada por la dinastía Aqueménida, la cual pronto propagó el zoroastrismo entre los azerbaiyanos. Esta religión y filosofía se basaban en las enseñanzas del reformador y profeta iraní Zoroastro, también conocido como Zaratustra. La dinastía Aqueménida sería sucedida en años posteriores por el imperio de Alejandro el Grande y a la muerte de este por el imperio Seléucida. Los caucásicos albarenses, habitantes originales de esta zona, establecieron un reino independiente en el siglo IV a.C., aunque algunas partes del territorio fueron invadidas por Tigranes II el Grande entre los años 95 al 67 a.C. Transcurrieron dos siglos y medio hasta que en el año 252 d.C., el imperio sasánida invadió la región convirtiendo a Azerbaiyán en un estado vasallo. Durante el siglo IV d.C., Azerbaiyán adopta el cristianismo como religión del estado. La Albania caucásica seguía siendo una entidad autónoma. Ni las numerosas conquistas sasánidas ni bizantinas habían logrado que esta región continuara siendo una sociedad independiente en la región. Esta situación se mantendría hasta los inicios del siglo XI, cuando el territorio fue subyugado lentamente por tribus turcas de Asia Central, como la Gaznávida, que se hizo cargo de la zona conocida como Azerbaiyán en 1030. La dinastía Selyúcida controló Azerbaiyán, convirtiendo a sus habitantes en vasallos de los sultanes selyúcidas desde el año 861 hasta 1539. Después, el área fue gobernada por dinastías iraníes como los Zand, quien colapsarían para dar paso a los facto-canatos, independientes que surgieron en la zona. Sin embargo, los canatos estaban constantemente envueltos en conflictos bélicos, por lo cual fueron incorporados al Imperio Ruso después de la Guerra Ruso-Persa, que data de inicios del siglo XIX. A partir de 1828, tanto Azerbaiyán como los demás países caucásicos estuvieron bajo la hegemonía del vasto Imperio Ruso. República e independencia. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, y tras la derrota de los rusos, Azerbaiyán formó parte de la República Democrática Federal de Transcaucasia, junto con las naciones fronterizas de Georgia y Armenia. En mayo de 1918, un año después de la Revolución Rusa, esta república fue disuelta, con lo cual Azerbaiyán logró su independencia llamándose a partir de ese momento República Democrática de Azerbaiyán, RDA. Sin embargo, en 1920, los soviéticos invadieron por segunda ocasión gran parte de esta zona, incluyendo Azerbaiyán, con su terrible Ejército Rojo. Dos años más tarde, el pueblo azerbaiyano comenzó a formar parte de la República Federal Socialista Soviética de Transcaucasia, RFSST, hasta 1936, en ocasión de disolverse esta. Entonces, el país se convirtió en un Estado miembro de la Unión Soviética. En la Segunda Guerra Mundial, el gobierno azerbaiyano participó brindando petróleo al Frente Oriental, además de enviar 600.000 soldados para que pelearan contra los alemanes nazis, quienes pretendían apoderarse de sus principales suministros de energía. Durante la perestroika de Mijaíl Gorbachev, se ocasionaron disturbios civiles y luchas étnicas en diversas regiones de la Unión Soviética. De esta manera, los pueblos que estaban en manos de los soviéticos buscaban su independencia, como es el caso de Armenia y Karabaj. El conflicto del Alto Karabaj. El conflicto, considerado de mayor gravedad por los azerbaiyanos, fue el del Alto Karabaj, ocurrido entre 1988 a 1994. Es decir, antes, durante y después de su independencia. Esta disputa se produjo cuando Armenia y Azerbaiyán se vieron envueltos en una guerra no declarada en las zonas montañosas de Karabaj, las cuales estaban siendo progresivamente invadidas. De esta manera, Azerbaiyán trataba de suprimir a los movimientos separatistas del antiguo Óblast Autónomo. El punto crítico de esta crisis ocurrió tras la desintegración de la URSS en diciembre de 1991. Por aquel entonces, los combates por la diferencia de razas se iniciaron cuando el Parlamento de Óblast votó a favor de la unión con Armenia el 20 de febrero de 1988. La rígida posición adoptada por Azerbaiyán, que no estaba dispuesta a ceder ninguno de sus territorios, provocó, por ende, que arduos combates entre azerbaiyanos, azeríes y armenios que vivían en el Alto Karabaj estallasen al poco tiempo. Tiempo más tarde, se produjo la detención de 11 miembros del Comité de Karabaj, el cual recién se había formado por órdenes del Kremlin a raíz del caos originado por el terremoto en Armenia. Este desastre tuvo una magnitud de 6,5 y dejó como consecuencia la muerte de 25.000 personas. Con aquellos arrestos, los armenios perdieron su fe en Gorbachev, quien asumía la presidencia de Rusia en aquel momento, debido a la ineficiente labor del gobierno al respecto de la ayuda a las víctimas del terremoto, tanto como por la falta de garantías para manejar la crisis. Historia actual. El 18 de octubre de 1991, el Consejo Supremo de Azerbaiyán declaró su independencia, que luego sería ratificada en el mes de diciembre por un referéndum nacional, al poco de haberse disuelto de manera definitiva la antaño poderosa Unión Soviética. Para fines de 1994, el país perdió el 16% de su territorio, incluida la zona bélica de Alto Karabaj. El año anterior, el presidente Abulfaz Elchibey fue derrocado por una insurrección militar, hecho que significó la llegada al poder de Gedar Aliyev, ex líder soviético de Azerbaiyán. En 1995, se pudo frenar eficazmente un intento de golpe de Estado a cargo del comandante de la policía militar. Después de la muerte de este, se disolvió la policía militar azerbaiyana. A partir del nuevo siglo, Azerbaiyán mostró un gran interés en mejorar las relaciones con los demás países de la región. Se reanudaron las negociaciones sobre el futuro de Alto Karabaj, para lo cual se recurrió a Francia y a Turquía como mediadores. Más aún, en el año 2001, el gobierno decidió sustituir el alfabeto cirílico, propio del idioma azerí, por el latino, con el fin de lograr un acercamiento del país a Occidente. Uno de los hechos políticos más recientes fue la asunción a la presidencia de Ilham Aliyev, quien sucedió a su padre, Heydar Aliyev, al asumir este cargo en el año 2003. Sociedad y economía. Etnias. Los azeríes o azerbaiyanos iraníes son el grupo étnico más grande de Irán que forma parte de la comunidad de musulmanes chiitas. Estas etnias se encuentran principalmente en las provincias de Azerbaiyán Oriental y Azerbaiyán Occidental. Idiomas. En Azerbaiyán conviven actualmente dos idiomas: el azerí, el idioma oficial, y el ruso. Moneda. El manat azerí, AZM, es la unidad monetaria que se introdujo en 1992 después de la caída de la Unión Soviética. Un manat azerí equivale a 100 kopek. En 2006 se estableció que 5.000 antiguos manat serían iguales a un nuevo manat, 5.000 a 1, para que de esta manera el valor de la moneda nacional sea semejante al euro y al dólar. La palabra manat proviene del ruso moneta, que significa moneda y se pronuncia mañeta. Economía. El Producto Bruto Interno, PBI, hasta el año 2007 ascendía a 31.321 millones de dólares, mientras que el ingreso per cápita fue de 3.662 dólares ese mismo año. Geografía. Azerbaiyán está situado en la parte oriental de la Transcaucasia. Limita al sur con Irán, por el este con Armenia, con Georgia por el noroeste, con Daguestán, región autónoma de la Federación Rusa, por el norte, y por último, el Mar Caspio bordea su costa oriental. Las montañas de la cordillera del Cáucaso ocupan la mitad del territorio. En el centro se encuentra el valle de Kura Arax y en el sudeste el valle de Lenkorán. Azerbaiyán tiene una superficie total de 86.600 kilómetros cuadrados. Cuenta con una población de 8.532.400 habitantes, lo que da, como resultado, una densidad poblacional de 90 habitantes por kilómetro cuadrado. Tipo de terreno. Su territorio presenta elevadas cordilleras que pertenecen a la cadena montañosa del Cáucaso, a partir de las cuales se forman amplios valles fluviales por la parte central. Las montañas más altas constituyen la frontera suroeste del país y se elevan hasta los 3.500 metros. El territorio se encuentra repartido entre los biomas de pradera, desierto y bosques frondosos de clima templado. Principales recursos naturales. Azerbaiyán es un país provisto de una abundante reserva hidrológica. Por ello, posee, a lo largo y ancho de su territorio, grandes sistemas de canales que desvían el agua para su uso en la ganadería y, sobre todo, en la agricultura. Los bosques, por pertenecer al valle, crecen en la zona subalpina habitada por varias especies de osos, ciervos, linces y jabalíes. Poseen también tierras áridas y semiáridas que tienen un ecosistema con un gran número de lagartos, serpientes venenosas y otros reptiles. Por otro lado, su principal recurso, explotación y exportación, es el gas natural y el petróleo. Antes de que se descubriera petróleo en los estados del Golfo Pérsico, más de la mitad del suministro mundial de petróleo procedía de los yacimientos cercanos a Bakú. Asimismo, existe tal cantidad de pozos de gas natural en esta tierra que llegan a escapar de la tierra causando fuegos que arden de manera espontánea. Cultura y manifestaciones artísticas. La cultura de los azerbaiyanos se ha visto influenciada por los países que han invadido su territorio, como es el caso de los soviéticos durante el tiempo que Azerbaiyán formó parte de la Unión Soviética. Un ejemplo de ello es que el pueblo azerbaiyano habla ruso, aunque su lengua oficial es el azerí, hablado por el 95% de la población. Su religión es netamente musulmana, pero con la democracia implantada desde su independencia, el 87% son seguidores de esta religión, mientras que un 5% son ortodoxos y el resto de la población pertenece a diferentes religiones. Personaje célebre. Gary Kimovich Kasparov es un gran maestro del ajedrez y una de las figuras por excelencia en esta disciplina. Nacido en Bakú en 1963, con tan solo 22 años de edad, se coronó como el campeón mundial y estuvo clasificado como el número uno en el mundo desde 1986 hasta su retiro en el año 2005, con una extraordinaria puntuación de 2.851. Tras retirarse del ajedrez, se dedicó a ejercer la literatura como notable escritor e incursionó en la política en calidad de infatigable activista. Formó el movimiento Frente de Unión Civil, para luego unirse como miembro de la Otra Rusia, una coalición opositora a la administración de Vladimir Putin. En el año 2007, Kasparov lanzó su campaña presidencial en Rusia, aunque para el año siguiente su partido no participó en las elecciones debido a que no pudo conseguir un local donde reunir a sus simpatizantes, lo cual es un requisito indispensable según la ley electoral rusa. Este audiolibro es presentado por audiolibrosespanol.com. Audiolibros Español, para leer escuchando.